feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo ser llamado por ti, llamado por ti, llamado por ti. Feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer llamada por ti, llamada por ti, llamada por ti. Soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné.